Bueno, nos vamos ya al encuentro de nuestra querida profesora Cecilia Viñoles. ¿Cómo anda, Cecilia? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan todos? ¿Qué tal, Ángeles? Muy Bueno, bien, un muy saludo bien. a los oyentes. Bueno, y un día muy de otoño hoy, ¿no? Muy de otoño. Muy de Hemos tenido, otoño. la verdad, un precioso otoño, ¿no? Todos Ahora estos sí, días. ahora Sí, sí. bien, bien marcado ya. Bueno, y nosotros vamos para ahí entonces. Vamos para ahí. El tema de hoy era justamente cómo empezar la huerta en otoño, qué había que plantar en este momento, qué había que hacer. Pero antes de ir específicamente a esto Sí. prometido, yo quería hablar un poquito, dar algunos consejos para tener en nuestra mente qué cosas pasan en otoño, cómo eso repercute en la tierra, en el huerto, y para que tengamos éxito, no olvidar los cambios Claro. que se producen. Y ahí vamos a ir, Ángeles, a cada cultivo en particular y cómo combinarlos y demás, ¿sí? Ahí está. Yo quería recordarles que en otoño la tierra empieza lógicamente a recibir menos sol, menos luz y por ende menos calor. Entonces entra como en un periodo de descanso para recuperarse, y es el momento ideal después de tanta producción estival, ¿no? Que estuvo sumamente exigida, digamos, produciendo todos los cultivos de verano. Es un momento muy importante para ayudarla a través de aplicación de abonos, ¿sí? Entonces es muy importante en nuestro fondo, en nuestro jardincito, en los canteros, comenzar un agregado de compost maduro o de humus de lombriz, agregándolo a la tierra negra que tenemos, o inclusive hacer algún riego con humus líquido, los que tenemos lombrices, que cuando uno las acomoda, les pone nueva comida y retira el humus líquido, aprovecharlo para un riego. No es un riego diario que se hace con él, sino es un riego una vez por semana, cada 10 días, y siempre tener en cuenta de que tiene que ser diluido, porque es muy fuerte, muy Claro, si no concentrado. quema, ¿no? Claro, en una proporción más o menos de una proporción del humo puro por 9 más o menos de agua, ¿tá? Eso es súper importante. Me comentaba, les comento, para que vean como uno que, claro, no está al tanto de eso, los cambios que se producen en otoño a veces sin darnos cuenta. Me comentaba una productora que produce huevos, leche y otras cosas de gran calidad. Tengo menos huevos hoy, me dice, ah, sí, está, ¿qué pasó? Y sí, las gallinas ya con menos luz Claro. Empezaron a poner menos. Ah, sí, Están en poniendo invierno es menos. un problema, sí. ¿Sí? O sea que, bueno, eso es un detalle a tener en cuenta. Bueno, si tenemos el huerto en macetas, como es la mayoría probablemente de los oyentes, que tenemos en algún balcón, en una azotea, en algún macetero grande, tenemos que recordar de poner tierra nueva, o sea, tierra negra nueva, de renovar la tierra, porque va a estar un poco agotada. De chequear también que la tierra esté bien suelta y bien aireada. Eso lo podemos hacer con el famoso sistema que yo les digo de la agujita de tejer o algo, ir moviendo la tierra profundo. Y también fijarnos que los drenajes, los agujeritos de las macetas, no estén obstruidos, que eso es muy importante, porque si no vamos a estar regando, no nos vamos a dar cuenta, se va a acumular el agua en el fondo de la maceta y de repente se nos va a pudrir la raíz, se nos va a morir Claro. la planta. También aprovechar a colocar acolchado, mulching para proteger los cultivos nuevos que hagamos, puede ser con un mantillo de hojas que tengamos, con pasto que esté sequito de algún corte, en algún caso de algún cantero pequeño puede ser con algún chip de madera, y todo eso que nos va a servir para mantener la humedad, para proteger de que no crezcan demasiadas malezas y compitan. También otra cosa que debíamos tener en cuenta es cambiar el ritmo y el horario de riego. Claro. Eso es fundamental, que ya creo que naturalmente uno va conociendo sus plantas y se da una idea, va viendo qué es lo que necesita cada una. Pero lo ideal, más o menos en esta época, sería hacer un riego profundo, sin empapar, como digo siempre, un día por medio, para no exagerar. Y vamos viendo qué planta puede necesitar más, qué planta menos, y regar más o menos a partir de las 10:30 de la mañana, porque temprano está muy frío ya, y no después de las 15 horas, porque entonces lo que hacemos es evitar que el agua, viste que sobre las 5 de la tarde ya empieza a enfriar, a bajar la temperatura, ha habido días con mucho viento, así como de golpe, entonces que ese fresco que viene ya en la tarde no agarre a la planta con las raíces empapadas que no la pudo absorber. No tiene por qué ser al mediodía, puede ser en esa hora de 10:30 y entre las 2 o 1:30 y yo qué sé, las 15:30, ahí está perfecto. ¿Aunque le dé el sol a esa hora? Aunque le dé el sol, sí, el sol está fuerte, pero aunque le dé el sol, claro. Porque si no, no le da el tiempo para que la planta que lo absorba antes de que baje el frío. Mira. ¿Está? Bueno, no olvidar también, que es muy importante ya en esta época, en nuestro pequeño huerto jardín, ser solidarios con pájaros que van a empezar a tener menos comida en algunos casos, y con abejas, hoy que son unos grandes colaboradores de nuestra huerta. Sí. ¿Y mis cómo se para ayudar? Ya volvieron mis abejitas hace 4 días, ya están comiendo miel. Entonces un poquito de miel, si queremos, como yo digo, distanciada, como en tiritas, no una cucharada entera, porque ya se pueden quedar como pegadas, empieza el sol a derretirla y digamos que pueden quedar como empantanaditas en la miel, sino que hacemos pequeños como caminitos de miel para que ellas se pongan de un lado y del otro a comer. Y en el caso de agua, para pájaros y para abejas, ponemos algún pote viejo que tengamos, y siempre con piedras. Con agua no excesiva y con piedras, para que puedan apoyarse en las piedras, beber, o tampoco se ahoguen, puedan salir cuando ya no necesitan beber más. Y poner algún alpiste también para algún amiguito emplumado, no estaría nada mal. Claro. Hay un montón entonces de comederos caseros por ahí en YouTube y eso, que se pueden hacer. ¿Y las migas que se le tiran del pan y de todo eso? Sí, claro, también. Cómo no, puede ser también, sí. Bien importante también recordar la rotación de cultivos, que siempre decimos, en el mismo cantero, si ahora vamos a sacar nuestras plantas que ya murieron, no sé, tomateras, morrón que está al final, o alguna albahaca también, o alguna hierba que no está más, las retiramos si están en buenas condiciones, que no está enferma la planta, va para el compost. Y si estuviera con algún hongo, con alguna enfermedad, las plantas se queman, eso es fundamental, no incorporarlas al compost ni como acolchado de nada. Y en ese caso que hubiéramos plantado de una familia, no volvemos a plantar la misma familia en el lugar, sino que cambiamos para evitar que se perpetúe de esa manera alguna plaga o alguna enfermedad. ¿De un año para el otro? De una temporada para otra. De una temporada. De una temporada para otra, ¿sí? Y bueno, entonces van las que están en buenas condiciones a la pila del compost, y las otras, en caso que no estuvieran bien, hay que quemarlas. ¿Qué les iba a decir? Otra cosa también, empezar a tener en cuenta el tema del viento, sobre todo a veces quienes tienen azotea, yo tengo azotea, hay días de mucho viento. En balcones también que miran al sur, también hay ese tema. De repente teníamos colocada media sombra para proteger de los soles fuertes. Capaz que ahora es momento de empezar a sustituir, capaz que algunos pedazos, por algún nylon grueso, que cumple la función de parar el viento, de proteger la huerta, pero a su vez permite pasar el sol para lo que va a ser otoño y posterior invierno. ¿Sí? Bien. Bueno, no sé si por ahí va quedando todo bastante claro. Sí, lo único que preguntan acá es si las tomateras y las de los morrones no aguantan de un año para el otro. Tomate en general no, están dando los últimos, depende, claro. A veces hay lugares muy protegidos en donde más o menos sigue la planta, pero no va a estar en producción. Claro. Por ejemplo, yo ahora tengo el tomatillo de árbol del que habíamos hablado, logró formar dos frutos preciosos, pero están verdes hace como 2 meses. Claro. No les da la temperatura, a pesar de que están al abrigo y protegidos y a pleno sol, para hacer su ciclo, porque ya no es el momento adecuado. Van a permanecer ahí, supongo, y no sé si aguantarán hasta la primavera, no tengo idea cómo va a funcionar. Morrones sí, el morrón campanita, el chapeu d'obispo ese, sí, generalmente aguanta de un año para el otro, si está protegida y se puede mantener. Mira. ¿Sí? Bueno, bien, de lo que plantamos en esta época, que es de todo el año en realidad, pero que se puede sembrar perfectamente ahora, son acelgas. Uh-huh. Todas las variedades que conocemos, la de penca blanca, la común o las arcoíris de colores, ¿verdad? Claro. Es una siembra directa o puede ser en almácigo, dejando distancia entre plantas de 30 centímetros, más o menos. La tenemos que cosechar permanentemente por hoja, cortándola con un cuchillo afilado desde la base, para evitar de que entonces florezca. Sí. Permanentemente vamos cosechando hojas, hasta que, bueno, llegue la primavera, de repente florezca, y ahí dejamos alguna justamente para obtener semilla. Si tenemos un predio más generoso, por ejemplo, y tuvimos plantados choclos, sí, podemos aprovechar las cañas que quedaron como tutores. Y lo que se hace en general, aprovechamos para sembrar arvejas, que no requieren demasiado sostén, mantenemos las cañas y hacemos un huequito al pie de cada caña, allí se pone un buen puñado de compost bien maduro y allí ponemos dos semillitas de arveja, las cubrimos con una buena tierra negra, regamos abundante y cubrimos con un mantillo. Y ahí, bueno, vamos haciendo un riego moderado, viendo hasta que ellas empiecen a crecer. También puede ser un momento oportuno para la siembra de habas, que lo podemos hacer también de la misma forma, aprovechando si tenemos las cañas que quedaron del maíz, del choclo. Sí. Es una siembra directa o de asiento también. En ese caso se hacen dos líneas distanciadas entre sí en un cantero entre 35 o 50 centímetros, hacemos hoyitos cada unos 20 centímetros y colocamos dos semillas a 5 centímetros de profundidad. Estamos hablando de habas que tienen otro tamaño y que son una semilla grande y dura. Entonces, ¿se lo supone que se ponen dos para que asegurarse que una por lo menos salga? Exactamente. ¿O las dos pueden venir? Sí, no, sí, pueden venir las dos, depende de cómo esté la semilla, claro, pero generalmente se pone dos por ese motivo, por si una falla. En el caso que hacemos almácigo, ¿se acuerdan que siempre ponemos tres semillitas? Claro. En el caso de las habas, antes de plantarlas, como son grandes y duras, como decíamos, conviene remojarlas previamente 12 horas. Las dejamos la noche anterior en agua y esto que va a ayudar a la germinación. Y más o menos a los 10 días empiezan a asomar las primeras plantitas. Cuando las plantitas, en el caso de las habas, alcanzan unos 40 centímetros, es conveniente realizar un despunte, un pinzado. O sea, le cortamos la puntita de arriba. ¿Eso para qué es? Es para estimular el desarrollo de nuevos tallos. Sí. Y también en general ayuda a desalentar el ataque de pulgones. Que claro, si no se va solita, así una varita sola. Claro, entonces eso como que la fortalece y hace que formen más plantitas como de costado. Hay que ponerles tutores, por supuesto, en ese caso, aunque aprovechemos las cañas, hay que ponerles tutores con alambre o con hilos a lo largo para que se vayan agarrando a medida que van creciendo, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con las habas de no excederse en el riego al llegar el invierno, ¿sí? No pasarse, porque tenemos que pender, no sabemos tampoco si va a ser muy llovedor o no, pero también recordar de que la tierra ya va reteniendo más la humedad, no exagerar. Claro, claro. Y Cecilia, esas que estás plantando ahora, ¿no? Las arvejas, las habas, ¿se van a cosechar cuándo? Y se van a empezar a cosechar más o menos, capaz que a partir de los 2 meses ya pueden empezar a tener algo, o más hacia, a veces hacia fines de invierno. Bien, dependiendo. ¿Porotos también se pueden plantar ahora? No, el poroto ya te acordás, asociación con zapallo más de primavera. Seguro. ¿Sí? Estas sí son más de invierno. Y acuérdense del aporte muy importante de nitrógeno, de fijar nitrógeno en el caso de las leguminosas como arvejas y habas. Otra cosa bien sencilla, sobre todo para los que quieran empezar la huerta ahora, que no han plantado nada, la rúcula. Es un cultivo bien fácil, es un cultivo de todo el año, pero lo podemos comenzar ahora porque es bien sencillo. Y es ideal porque ya está un poco más fresco y a la rúcula le cuesta más el verano, que en general tiene que ir en una posición un poco más a media sombra, a semisombra. Pero ahora sí, la sembramos directo en el lugar, a pleno sol. Se siembra entonces de asiento en el lugar que va a quedar. En general se siembra al voleo, entonces si van quedando muchas plantitas juntas, las vamos, lo que se dice, raleando, o sea, entresacando, sí. Las vamos utilizando y vamos dejando lugar más importante para las plantas que van a quedar en producción. ¿Se puede poner en maceta? Sí, claro, perfectamente, en maceta, en macetero, en un macetón largo, perfectamente, claro. Sí. Necesita un riego parejo, como decíamos del tomate, que la tierra esté húmeda para que las hojitas salgan tiernas, pero húmeda, no empapada. Claro. Y se empiezan a cosechar más o menos a las 3 semanas de sembradas, las vamos, bueno, raleando para mantener una distancia más o menos que quede entre plantas de unos 20 centímetros para que las que van a ir quedando para todo este otoño o el invierno puedan crecer cómodas. Y bueno, vamos cosechando por hoja. Claro. Las cortamos con tijera más o menos a unos 2 centímetros de la base. Entonces van a ir rebrotando como el perejil, ¿verdad? Claro. Si uno lo corta y vuelve a crecer, bueno, esto es igual. Sería ideal que miren el calendario biodinámico y entonces el día que van a cosechar tanto el perejil como la rúcula, que es de hoja, hacerlo en el día de hoja, porque entonces ahí van a estimular el crecimiento más. Otra cosa bien sencillita, Ángeles, son rabanitos. Mira, claro. Los rabanitos son fáciles, son rápidos, otoño e invierno son las mejores épocas para un cultivo que es bien fácil, se siembra también de asiento en el lugar, es muy importante tener en cuenta que tengan un suelo bien trabajado, bien aireado, que esté suelto. A ver, todo lo que tiene que penetrar hacia abajo en la tierra, como un rabanito, una zanahoria, claro, un nabo, no tiene que tener impedimento, no puede tener terrones de tierra sin desarmar, tiene que tener un suelo bien trabajado. Se empiezan a cosechar más o menos al mes de plantados. Hay que mantener también la tierra húmeda, pero no empapada, porque si no los pudriríamos. Sí. Cuando ya lo vemos que tienen los que tienen hojitas más grandes, movemos un poquitito la tierra alrededor para ver el diámetro que tiene, y si ya está medio anchito, lo descalzamos, lo sacamos. Un consejo, no conviene dejarlos mucho tiempo en el suelo a los rabanitos, hay que irlos consumiendo. Se ponen picantes, ¿no? Se ponen demasiado fuertes y tienden a quedarse duros. Sí, o sea que es algo para ir también cosechando y comiendo, aprovechándolo. Momento también es de sembrar, probablemente no lo hagamos ninguno de los oyentes, porque la mayoría yo sé que tienen huertas pequeñas en espacios más reducidos, todas las brasicáceas, o sea las crucíferas, coliflor, brócoli, todas las variedades de repollo, kale. Lo que sí es bien fácil y puede ser en balcón, en maceta, en macetero, en azotea, todo, sería cualquiera de las variedades de kale. Ese sí, porque es bien rústico, bien fácil, se cosecha por hoja, crece mucho más rápido, no es el mismo tiempo de formar una cabeza de una coliflor, de un brócoli o de un repollo, que lleva mucho tiempo, ¿verdad? Eso ya es para un espacio más generoso. Entonces, en nuestro caso, podemos sembrar variedades de kale, el ruso rojo, el toscano, que es el más corriente que se ve en las ferias actualmente, el crespo. Se siembra de asiento o de almácigo, demora más o menos entre 1 mes y 2 meses en estar la planta. La planta puede alcanzar bastante altura, como unos 90 centímetros. Y vamos cortando también las hojas en forma permanente, igual que con la acelga, para que no florezca. Y también vamos a ir retirando todas las hojas que amarilleen, y esas, bueno, van para el compost. Conviene cubrirlo con algún acolchado también para evitar que crezcan malezas y que compita. Mira. Bueno, hasta ahí vamos bien, sí. ¿Alguna pregunta? No, va bien, va bien, va bien. Va bien, bueno. Otra cosita que podemos probar y que también se da perfectamente en algún macetero o alguna maceta bien grande, siempre y cuando sea bien profunda, bien trabajada la tierra y con muy buen drenaje, lo que decimos siempre, recuerden de hacer algún agujerito extra, nunca está de más. Es mejor que se nos vaya el agua a que la retenga. En este caso serían las zanahorias. Zanahoria se siembra todo el año, se siembra también de asiento, o sea que queda en el lugar, en una tierra bien, bien suelta, profunda y con muy buen aporte de materia orgánica. Las zanahorias van a llevar un mayor tiempo, o sea que tienen que tener una tierra rica. Si en el caso de algún canterito que hagamos en el fondo, las podemos plantar en línea, o sea, sembramos, vamos poniendo la semillita en línea, o si no, a veces al voleo, eso es ya cuando tiramos la semilla y cae donde cae, y después se va raleando, ahí claro. va. Pero puede ser más ordenado en línea, si es un canterito que vamos a hacer no nos va a dar tanto trabajo. Sí. Allí cubrimos con una capa fina de tierra. Regamos con delicadeza, si puede ser con la roseta de la regadera, que es más delicada, que no arrastra, digamos, la claro. semilla. Mantenemos húmedo hasta que germinen. Y se cosecha más o menos, empieza a cosechar entre los 70 días a los 120 días. Ah, mira. Se empieza ahí. Ahí se empieza, ahí ya va a estar listo para empezar a comer nuestras primeras zanahorias. Más de 2 meses. Sí, exactamente, más de 2 meses. Sí, piensen el tiempo que demora en formarse, ¿verdad? Y en tener. Sí. Bueno, las podemos ir cosechando a gusto en cuanto a tamaño, bien tiernitas, pequeñas, o dejarlas más tiempo. Muy bien. Eso lo vamos viendo. No olvidemos lo importantísimo de combinar, siempre que lo decimos, con hierbas aromáticas nuestros cultivos y también incluir flores. Todavía, viste que tenemos bastantes flores y que eso, bueno, va a redundar no solo en la belleza, en lo estético de nuestro huerto jardín, sino también en atraer polinizadores, abejas, mariposas y demás. Todavía están las lavandas, muy lindas, las dimorfóticas o margaritas del Cabo, sí. están en flor. Hay vincas en flor, las alegrías están bien, algunos conejitos o boquitas de sapo también. Bulbine, no sé si lo conocen. No, ¿cuáles son? Bulbine son unas florcitas amarillitas y naranjas, muy tipo crasias, muy tipo hojita como tunita, necesitan muy poca agua. Se mantienen bárbaras, preciosas para borduras, para canteros. Después te mando una foto. Sí, de las que estaba tengo buscando justamente las sí, fotos. O lo ponen en la página. Y después lo realmente más bonito y más típico de esta época de otoño, toda la familia de crisantemos. Ah, sí, o que claro. vulgarmente también a veces algunos floristas le dicen flores de mayo, que ahora están, justo las están vendiendo también en la feria y quedan, son plantas que... permanecen, no es que sí, no es un plantín claro. que lo compras y se fue, sino que queda en el lugar. Hay unos tonos bordó, rosados, blancas, amarillos, unos amarillos divinos y bueno, podemos ir combinándolas. También las reinas para mí del otoño, que son de las flores que más me gustan, las dahlias. Claro, también. Que hay también. Un montón de dahlias de colores solitas o las que tienen tonos mezclados, rojo y blanco, que hay bellísimas. ¿Y las dahlias aguanta después la planta cuando se va a la época de floración? Sí. ¿Siguen aguantando? Sí, porque es como, bulbo, ¿no? como una batatita, ahí es un bulbo. Queda en la tierra y vuelve al año siguiente. Hay que cuidarlas, de ponerles un poquito de arena, de cuidarlas bien. En el lugar que quedan, dejarlas marcadas para recordar que están allí. Nice. Y también recuerden de que hay algunas variedades enanas más bajitas, que entonces se adecúan más a poner, a mezclar en algún cantero, a poner en alguna huerta o en alguna maceta en donde tenemos espacio más reducido. Mm. O sea que eso, súper importante. Y bueno, eneldo, perejil, tomillos, salvia, todo eso, alguna albahaca yo tengo todavía, están perfectamente aguantando y produciendo aún, o sea que podemos ir combinando el romero también, todo eso lo vamos a seguir teniendo en nuestro huerto. Ahí va. Ahí, acá dice Emilio, buenazo, me dieron ganas de plantar algo, dijo. Este es un objetivo alcanzado. Bueno, eso es magnífico. Sí. Yo justamente les iba a recomendar, el que no empezó su huerta, ahora el otoño, a ver, no es súper atractivo como comenzar una huerta en primavera, en que todo se viene con fuerza y tenés unas variedades tremendas. Pero sí, si la comienzan ahora, en primavera, le van a ir agregando cosas y va a ser una tremenda motivación. Y creo que en estos momentos que estábamos ya en un segundo año de pandemia, todos extrañando a familiares, amigos, extrañando encuentros, sí, a veces muchos con poco espacio o con poca posibilidad de salir, el mantener la cabeza ocupada en algo verde, en algo lindo que crece, que nos regala cosas ricas, además, y visualmente nos ayuda a hacer nuestro pequeño rinconcito en un balcón, en una azotea, ponemos una mesita, nos vamos allí, es una excusa para ir a tomar un poco de aire, de sol, claro, tomar unos mates, un tecito, o hasta ir a leer en medio de ese verdor. Cambia la cabeza totalmente. Sí, sí, sí. Mira otro acá, el mundo comience. Acá hay otro, Luis, dice, hola, quiero empezar a hacer mis primeras armas en la huerta. ¿Dónde consigo semillas? Bueno, Feria Orgánica. ¿Sí? Puede ir a hablar con Juan en la Feria Orgánica del Parque Rodó. Él vende semillas orgánicas, allí puede conseguir. También hay redes de semillas y, bueno, también hay semillas convencionales. Si alguno consigue, siempre recomiendo una marca de semillas brasilera que se llama Isla. ¿Cómo? Isla. Isla. Isla. Si entran en internet, hay, se ve todas las variedades que tienen. En Chuy, por ejemplo, están, se venden. Si alguien va a Chuy o algo de eso, les puede traer. Tienen semillas que no están recubiertas con veneno y no son genéticamente modificadas. Claro, de semillas lo que hay ahí en la huerta. Isla. Y tienen buena germinación. Porque de repente hay otras marcas más comunes por ahí que no puedo mencionar, que compras, o sobre todo compras flores y realmente no viene casi nada, como que tiras el dinero. Claro. A Juan en la feria de los... del Domingo, Parque Rodó. Parque Rodó, sí. ¿Y cómo lo encuentra? Ah, es el... del lado izquierdo es el segundo o tercer puesto. Muy y bien. Pregunta, y todos se conocen. Juan, ¿quién tiene semillas? Muy o bien. Habla con algún productor y algún productor también le arrima alguna semilla. En general son muy generosos, no hay problema. Y mirá, acá nos manda Martín desde Durazno. Qué bien. Fotos de crisantemos, pero una belleza. Ay, sí, son hermosos. Roja con el centro amarillo. Y también hibiscos. Claro, hibiscos todavía hay, sí, claro. Rojo, sí, sí, y sí. Blanco. Divino. Pero bellezas de flores. Y claro, bellezas. Y bueno, todo eso lo que nos alegra nos cambia la vida. Recordar brevemente asociaciones. Están todas, ¿verdad?, en las páginas de la radio, para todos estos principiantes que quieren ver, pueden ver todo, revisar los audios, ¿verdad?, y todo lo que está en las páginas que han ido colgando a lo largo de estos meses, pero podemos combinar las acelgas con taco de reina, con capuchina, que ahora volvieron con un poco de fuerza, después del verano que las tuvo muy, muy contenidas porque fue demasiado el sol. Rabanitos, por ejemplo, con lechugas y arvejas. El kale puede ir con lechugas porque se van cosechando las variedades de lechuga que crecen más rápido y le vamos dejando lugar al kale, que va a estar todo el año. Zanahorias puede ser con rúcula intercalada y con alguna cebollita de verdeo. Remolacha, que no la mencionamos, con perejil y con rúcula. Esas son algunas de las combinaciones que pueden hacer. ¿La remolacha se planta ahora? Sí, también se puede plantar ahora. ¿Mira? Sí, sí, puede ir. En general, a nivel doméstico, no vamos a andar plantando remolacha, pero bueno, sí, capaz que una zanahorita nos animamos más, ¿no? Como que es un poco más fácil, ¿tá? Muy bien. Bueno, por ahí quedamos, Ángel. Quedamos por hoy, por acá. Otra. Acá nos manda Vicente Lima una foto del yuyo colorado Amaranto quitensis. Muy bien. Está, los oyentes están muy prendidos, ¿eh? Qué maravilla, sí. Bueno. La tema para la próxima aún no lo sé, tenemos muchos muy lindos, o sea que ya te avisaré. Muy y en bien. 15 días nos estamos viendo para seguir charlando de la huerta orgánica. Llegó como siempre el agradecido y fraterno abrazo a nuestra gran profe y compañera Cecilia, de Gerardo y Alicia. Un abrazo y para nuestras ellos. Hijas y nieta Ainarita. Qué bien, bueno, una maravilla, un saludo completo a la familia. Completa. Gracias, Cecilia. No, a ustedes. Muy buena semana. Chao, chao.